Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes en este lunes maravilloso? Pero muy bien, digamos primero, como casi todos saben, que hoy es lunes. Pero digamos también que falta poco para que termine el lunes. Que falta poco para que termine el lunes, que falta poco para que llegue el viernes también. Sí, claro, va a faltar. Estamos así. Sí. ¿Cómo te va, Adri? Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Me alegro muchísimo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, como siempre. Perfectamente bien, me parece fantástico. Bueno, estábamos diciendo con Santiago que falta muy poquito para que termine el lunes. El lunes este fue un lunes muy pesado. ¿El suyo también? No. Ah, mira qué bueno. Un lunes tranquilo. Me alegro mucho. Piensa. Sí, porque todavía no juega River. Estamos bien. Estamos tranquilos. No hay fines de semana de fútbol. Eso es lo que te pasa. No hay. Pero no es para nadie, ¿no? Para nadie, obvio. Sí, para nadie. Si hay fútbol para todo, hoy no funciona. Bueno. ¿Tienen las comunicaciones, las vías de comunicación, Adriana? ¿Cómo no? Nos pueden llamar al 4999-8700, a nuestra línea nacional 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y cada día se suman muchos, muchos amigos. También nos pueden entrar al blog, allí escuchar los programas anteriores, bajarlos, argentinatienehistoria.blog. spot.com. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Tema del día. En Argentina tiene historia. Es difícil hacer un programa sobre armas porque es quizás lo más antipático que ha creado el ser humano a lo largo de estos miles de siglos, miles y miles de años. Pero hay algunas armas que hicieron historia en la Argentina. Algunas que son típicamente argentinas y algunas que vinieron del exterior. Y hoy vamos a hablar de cómo esas armas de alguna manera cambiaron nuestra historia, ¿no? Exactamente. Y además cómo en algunos casos las usaron, por suerte, para más de una cosa. En el caso mío, la usaron para varias cosas. Para varias cosas. Digamos, y aclaremos, aunque no hace falta aclarar, que el tema ya estaba previsto con tiempo y que es una brutal coincidencia con el tema este de los locos del diablo que hay en otros países, que salen a un teatro con un arma y que usan el arma nada más que no, para no, tirar tiros. No tiene nada que ver, además. No, las nuestras son históricas, pero no tiene nada que ver. Pero por eso mismo, de todas maneras, valga la aclaración, lo que abunda no daña. No se persiga, Varela, nadie nos, claro, va, nadie nos va a decir, bueno, que por ejemplo, el arma utilizada por Juan Moreira está inspiró al muchacho este que entró a un cine vestido de Batman y mató a 12 personas. Claro, no, en todo caso que se hagan cargo los historietistas. Empezando a sospechar que ese tipo no escucha Argentina Tiene Historia. ¿Sí? No, no, no la debe escuchar. ¿Le por parece? Tanto, no creo que nosotros lo hayamos influenciado. Ah, no a sé. Lo sumo escucha Mañana Más y me escucha a mí como Batienza. Ahí por ahí hay más inspiración, pero nosotros no creo que el programa de hoy tenga que ver. No teníamos ver un con Batman en la historia, nunca tuvimos un Batman. En la Argentina no, me parece que no. ¿No? Piense, igual, a lo mejor encuentra alguno. Gente con doble vida hay muchísima. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina Tiene Historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Imaginar a un gaucho sin su cuchillo es más difícil que imaginarlo sin el caballo. Para nuestro tipo de gaucho, para el hombre rural argentino, el cuchillo fue algo así como una prolongación o variante de su propio brazo derecho, y quizás quitárselo hubiera sido casi como amputarlo. Lo dejabas sin las posibilidades de que fuera su cuchillo y su tenedor para comer. Su mondadiente es una cosa que a mí me parece terrible, así que hubiera preferido que no lo tuviera. Un elemento para, por ejemplo, cazar, mantener, para cuerear a los animales, para las artesanías, hacía con el cuchillo tientos, trenzas, repujados, longeados. Herramientas de todas las tareas, arma defensiva y ofensiva, recibió para los gauchos el merecidísimo título de compañero, porque lo era tanto como el caballo, como el mate, como las boleadoras, el lazo y hasta el mismísimo poncho. El cuchillo fue todo para el gaucho, como arma de defensa y ataque en el duelo personal o en la lucha contra las fieras, para marcar un enemigo, para también al amigo moribundo darle el punto final antes de que sufra. En la síntesis de todas las herramientas que el hombre manejó desde sus orígenes, Ameghino encontró 5 clases de cuchillos diminutos de piedra en nuestras pampas. Para las faenas castraba, mateaba, charqueaba, sobaba, cuereaba, carneaba. Para atusar el caballo, para restregarle el lomo después de una marcha con el fin de devolverle la circulación y evitar la aparición de lo que llaman nacidos, que es algo así como las varices, ¿no? Digo, no entiendo muy bien qué es. Para hacer tientos ojales, para comer, para todo, cortar ramas para leña, hacer palos, estacas, para ensartar en su punta la brasa del fogón para encenderlo, para cortar los terrones para fabricar el rancho y también para cortar y preparar la paja para el techo. El cuchillo va escondido porque no forma parte del atavío y sí del cuerpo mismo. Participa del hombre más que su indumentaria y hasta de su carácter, más bien que de su posición social. Su estudio corresponde mejor a la heráldica que a la historia del vestido y a la cultura del pueblo que lo usa. Es el objeto más precioso para fijar el área de una etnia. En su adorno íntimo va entre las carnes y la ropa interior, algo que pertenece al fuero privado, al secreto de la persona, que se exhibe en estos momentos supremos, como el insulto, dice el texto que encontramos en cuchillosdelgaucho.com, se llama el espacio donde están todas estas materiales. Es también una manera de arrancar una parte recóndita y de arrojarla afuera, a veces como un insulto, otras veces defendiendo un amor. Existe el recato del falo casi, al que se parece por similitudes que 100 cuentos obscenos pregonan. Quien muestra el cuchillo sin necesidad es un indecoroso. Me encantó esta imagen, ¿sabes? Esto de hacer una exhibición al cuete total. Digo, yo me acuerdo que había un dicho entre los militares que hablaban más de que del facón y del cuchillo hablaban de los sables, que decían que no se puede desenvainar sin honor. y el honor era lucirlo en la pelea. La vaina arrebata al cuchillo del mundo. El cuchillo envainado está sustraído al mundo de la muerte. Es un utensilio en reposo, aunque nunca permite el ocio completo. Tiene el sueño enigmático del felino. Debajo de la almohada es un perro fiel. Y en la cintura el ojo occipital de la sospecha, de esa mitad del hombre que está a su espalda. Mientras la espada tiene su escuela y su estilo, el cuchillo es pura intuición. Es autodidacta. El maestro no puede enseñar nada al discípulo. Todo se aprende con el ejercicio, visteando. Si se posee el indispensable don innato, y por qué no, lo que también es indispensable, el coraje. Es tanto el arte de la mano como del ojo. El lance a cuchillo como exhibición carece absolutamente de sentido. No es un espectáculo. Es una intimidad. Es un mano a mano. Es un duelo entre dos. Mientras que en el juego de la espada y del florete, la exhibición a veces es el único fin. Puede llevarse entre las ropas y entonces adquiere el mérito de un amuleto junto a la carne. Su fidelidad se siente paso a paso en la marcha pedestre y es la compañía de la pierna. Se lo puede llevar en la cintura, que es la altura del cuerpo en que los brazos descansan con naturalidad. Al costado va el ancho y corto de desollar, el que se lleva a la espalda. Señalándose bajo la ropa, agazapado es el peligroso. Cuchillo del domingo, le dicen, porque es el cuchillo prohibido. Del cabo puede colgarse el rebenque, porque el cabo es todavía la mano. El facón, que así se le llama, es en realidad una daga. Tiene, por lo tanto, filo completo y contrafilo. Termina en punta el eje o fuera de este. Tiene alrededor de 30 centímetros de hoja en general, lo cual lo hacía poco cómodo para sacar y para el uso como utensilio doméstico, aunque sí, efectivamente los hombres le daban ese uso. El gaucho habilidoso, cuando le sobraba la hoja, según la teoría, lo tomaba sin dificultad por medio de ella y lo manejaba a su antojo. La hoja de ancho proporcionado nunca era muy ancha. La empuñadura fuerte generalmente era de guampa, el asta, de bronce en los de lujo, de plata en los más conchetos, con gavilán travesaño en S, en cruz, recto con los extremos hacia adelante como las dagas. La vaina era de acuerdo con la calidad del arma. Podía ser de suelo o cuero crudo con esterillados de tiento, sin longear, con contera y pasadores y oreja, gancho, y por qué no, con adornos de bronce o de plata. El facón deriva del término portugués faca, que significa cuchillo. Es al revés, yo creía exactamente al revés. Creía que la faca venía de facón. Es así. Muy probablemente por tratarse de un elemento de mayores dimensiones que el cuchillo convencional se le ha dado en llamar facón. Y hay figuras de la historia nuestra, como el facón grande, que son para otro momento de nuestra historia. Dice el doctor Roberto Bautón, que es un hombre que estudió todo este tema, siendo el gaucho tan generoso al que no se le puede ponderar una prenda sin que la ofrezca enseguida, para el cuchillo guarda la superstición de que aceptar tal obsequio, aún del más amigo, le trae mala suerte. La amistad se va a quebrar tarde o temprano. Y está tan encarnada esta creencia que si por casualidad se pondera un cuchillo al amigo y este por delicadeza lo ofrece con las palabras de siempre está a su disposición, creo que no se da el caso de ser aceptado, como vemos todos los días, de aceptar otras prendas, o sea, se rechaza. Para el gaucho la pelea era franca y leal si se realizaba cuerpo a cuerpo. Decía Alberdi, llevar un cuchillo es llevar el gobierno consigo. Fierro a fierro, con arma blanca. El uso de arma de fuego se reputaba cobardía. Y era una verdadera traición. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Sí, buenas noches para Argentina tiene historia. Y viendo el tema del programa de hoy, no es el defensa de las armas lo que digo. En todo caso, el uso de las armas, y voy a escuchar atentamente su programa, pero el tiro al blanco es un deporte olímpico. Creo que está dentro de una de las categorías para otorgar medalla. yo también utilicé el tiro federal para, bueno, para aprender a manejar un arma, y no tengo arma en este momento y no la manejé otra que más deportivamente. Alberto, te lo nomía, gracias. Hola Hernán, Santiago, y siempre me olvido el nombre de la dama. Bueno, habla Roberto de Mateo. Seguramente no escucha Argentina tiene historia, y mucho menos Estados Unidos tiene historia, porque convengamos que desde el punto de vista de su emancipación también hay una épica en Estados Unidos. Pero lo que seguro vio fue el reportaje que hizo Moore al hombre del el rifle, el mediocre Charles Heston. Chao. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina tiene historia. Obviamente que no se puede estar en contra del arma. El arma ahí quietita, solita, no hace nada. Pero es como cuando Andy Chango dijo, ¿cómo se puede estar en contra de una sustancia? Eso. Uno no está en contra del arma, está en contra del pelandrún que está detrás del arma. Pero y depende para qué la use. Si no existiera el arma, quizás ese pelandrún no tendría la posibilidad de disparar contra sus semejantes. Es eso lo que decimos nomás. Eso. Las armas las carga el diablo, y como dice el dicho, las descarga un salame. Y sí, a veces algunos más. Hablando de salame, estuve en Bariloche dando charlas y me traje un salame de cordero y un salame de... ¿cómo se llama? De jabalí. ¿Hacen salame? Cuando termine de comer les voy a contar qué tal esto. Che, le decimos... Se los iba a traer, pero por esa casualidad... No tenía cuchillo para cortarlo. Hernán, decíle a los oyentes que las damas somos dos y que nos llamamos... Sí, Adriana Zanca y Nora Anchar. Ahí están, bien presentadas. Adriana, ¿tenemos mensajes en Facebook? Tenemos. Eleonora Florencia Arias Chiapapietra dice, buenas noches, queridos míos. Soy la canalla de Balvanera, la mamá de Victoria, que a veces lo llama. Hoy los escucho mientras tengo la tele encendida muda en 678. Les mando un abrazo muy grande y muy buena semana. Alba dice, qué buen comentario, Norita. El cuchillo facón, el gaucho profundo, de verdad lo considera una prolongación de sí mismo. Algunos no se separan nunca de él. Hoy, orgullo de herencia familiar y lucirlo en la rastra del lado más hábil, en el dorso. Tienen otro más chico para las menudencias. Se acepta como regalo a cambio de algo apreciado, como símbolo de amistad para siempre. Eso dicen los paisanos. Caramba. Y si lo dicen los paisanos, hay que hacerle caso. El de las menudencias va adelante. ¿Menudencias qué son? Es el berijero. El berijero. El cuchillo berijero que va acá en la verija, claro. Es para cortar la comida, ajá, ese tipo de cosas. Las menudencias. Que es un facón chiquito. Okay. Sí, muy chiquitito. Y el otro grandote va atrás, que es el que habló Nora. Eso. Que ese era el que tenía el gaucho Juan Pereira. Eso. Y el gaucho Santiago Varela. Y el gaucho Santiago Varela tiene uno. Sí. Es verdad. Cada tanto hace un asado con eso. ¿Sí? A falta de enemigo. La verdad es que no, le damos los chinchulines. No podemos dar testimonio de su asado. No. Ya hace 3 años que promete, ¿sabes? Ya van a llegar. Yo de Alperín. En adelante. De Alperín puedo dar fe que hace asados. Yo fui a un asado invitado por mi amigo Jorge Alperín. Y te voy a pasar un dato. No puedo decir lo mismo de mi todavía no amigo Santiago Varela. Te puedo decir que Santiago Varela puede dar fe de que yo también invito asados. O sea que queda solamente él y vos, a mí. Para mí quedan ustedes dos. Me falta caballo, facón, todo tengo. Lo que no tengo acá es parrilla. Pero consigo eso y salvamos la situación. El problema, estimados oyentes, ¿tiene caballo en Villa Crespo? Este programa es que se hace a las 9:30 de la noche, 9:20, de 9 a 10. Y los que lo hacemos, tenemos un hambre que no podemos parar de hablar de comida. De noche, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Escucha el tambor. Como dijo recién Hernán, las armas las carga el diablo, la descargan los tontos, los salames, los malvados, los malditos, pero la fabrican señores de carne y hueso con nombre y apellido que suelen vivir muy bien. Y cuanto más cosas les agregan, más cosas les ponen, ¿no es cierto?, más fashion las hacen, más ganan. Tal el caso de un tipo emprendedor, el señor Remington. Mr. Remington. Lo tengo. que comenzó allá por 1816 a fabricar sus propias armas. En una época cada uno se fabricaba, como acá el facón, allá un arma de fuego. Tomamos como ejemplo que lo que existía hasta ese momento eran armas a chispa y se cargaban por la boca del cañón del arma, ¿no es cierto? Y se empujaba la bolita hacia abajo. Sin embargo, en un momento hubo una modificación fundamental que también usaron otras marcas, que fue hacer el cañón, o sea, el caño, se llama cañón, creo, teóricamente, el caño estriado. Y el proyectil no redondo, no una bolita redonda, sino redondo sí, pero largo y con punta, como si fuera un lápiz chiquito, una cosa así. El estriado hacía entonces que el proyectil girara sobre sí mismo, lo que le daba más estabilidad y poder de penetración. Además, por estos motivos, tenía mucho más alcance que los viejos arcabuces. Digamos que este fue un arma que sí realmente cambió la historia argentina en algún momento. Para poder usar estas balas ya no se cargaba por el caño, sino por atrás, y se detonaba con un percutor. Inmediatamente surgió una versión a repetición que tenía la ventaja de poder cargar varios proyectiles y disparar a repetición. Aquí en la Argentina no está tan claro cuándo comenzaron a llegar estos rifles, que ese es el nombre de esta arma, a suplantar a los antiguos de chispa. Recordemos que habíamos estado en la guerra de la Triple Alianza y las necesidades de armamento eran muchas y variadas. Además, se daba el caso que mucha gente traía y tenía sus propias armas. Era bastante loco, bastante aleatorio, nadie registraba demasiado bien nada. Pero el ejército no tenía nada normalizado, ni siquiera yo mismo estaba normalizado en muchos casos. Incluso existen dos versiones respecto a quién fue el primero que trajo estos rifles. Unos afirman que fue Sarmiento cuando fue presidente. Lo cierto es que Sarmiento sí estrenó estos fusiles con las tropas nacionales para pelear contra las tropas del caudillo Ricardo López Jordán. Y los Remington hicieron estragos en la batalla de Don Gonzalo, que así se llamó esta batalla entre López Jordán y la fuerza de Buenos Aires. Luego, en 1872, se compraron 75.000 modernos Remington. ¿A dónde se pensaba usar ahora? Porque ya había terminado prácticamente la guerra de Paraguay y ya las guerras civiles también estaban pasando. Era obvio, si leían los libros de historia se daban cuenta. ¿Quién los iba a usar ahora estos Remington? La respuesta es que ahora iban por las tierras de los indígenas y también iban por ellos. Durante años los malones y las tropas de línea se habían cruzado más de una vez, pero las batallas eran parejas. Ambos usaban caballo, lanza, boleadora y los milicos además sable. Incluso los aborígenes tenían una ventaja, el conocimiento del terreno. O sea que era una batalla pareja, o relativamente pareja, la que tenían en ese momento. Rocas, con un espíritu más profesional, organiza las cosas de otra manera. La guerra civil en los Estados Unidos había mostrado un nivel de tecnificación e industrialización como en ninguna guerra anterior. Ahora estaba el telégrafo para comunicarse, el tren para acercar abastecimiento, el teodolito y la foto para reconocer esos territorios que el blanco no conocía bien. Y sobre todo estaban las nuevas armas a repetición. O sea que el arma era parte de un bagaje, de un combo mayor, de un combo tecnológico muy importante. Todos estos elementos fueron incorporados a la guerra civil, que nadie llama así, aunque así fue, que hubo entre el gobierno y el indígena. Ya la lanza de un tehuelche no servía frente a un enemigo que podía hacer puntería y matarlo sin llegar siquiera a verle la cara. Era un arma que mataba a 300 metros, que evitaba el cuerpo a cuerpo con facón, espada o lanza, que a 1000 metros podía desbandar una montonera de caballo. No le pegaba, pero los desbandaba. Así como hay armas cuya tecnología definió una guerra, como la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, así el fusil Remington fue el elemento desequilibrante en la lucha del indio contra el Huinca. En los toldos había algunas armas de fuego, habían logrado conseguir alguna, habían comprado alguna, pero eran viejas y no se podían comparar. Incluso el modelo que llegó aquí en 1879 de fábrica ya salió con la denominación modelo argentino y estaba grabado en el fusil MA o modelo argentino, o como algunos le llamaban, Remington Patria. Lindo uso de la palabra patria. Aunque de verdad no faltaron los que nunca lo llamaban el mata indios. Dicen que el Fortín Carlos Casares pasó a conocerse como Fortín Rifles por haber sido allí donde se comenzó a usar en esta matanza. La elección misma del arma por parte de Roca y el tipo de uso que se le dio habla a las claras de sus intenciones reales. Es toda una definición. Bien se podría haber usado para amedrentar o negociar. Era un arma para eso. Como lo fue en la Guerra Fría, la bomba atómica y todo eso. Pero no, se usó para exterminar. Casualmente, casi al mismo tiempo que también se usaba en Estados Unidos para perseguir a los indios de allá. Para terminar, digamos que nuestras tropas también lo utilizaron a principios de 1900 en los conflictos territoriales que ya manteníamos con Chile. Hoy ahí estaba el Remington. El modelo 1879 fue el primer fusil oficial del ejército y no se mantuvo en servicio por mucho tiempo, ya que fue reemplazado por el fusil Mauser de 1891 y el de 1909, que también se llamaba modelo argentino. Fusil en el cual yo personalmente aprendí a tirar en el tiro federal. Pero esa es otra historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Buenas noches para Argentina Tiene Historia, soy María de Agronomía. Cuando uno regala un cuchillo a la persona que se lo regala, la persona tiene que pagar, no se lo regala. Se tiene que dar una moneda de 10 centavos a un papel de 10 pesos, lo que sea. Y yo a mi sobrina Anita le regalé un cuchillo, lo estoy reclamando por la radio, y no me dio los 10 centavos, así que me voy a tener que pelear. La quiero mucho, así que me va a tener que pagar. Hola chicos, con respecto a las armas, la mitad de los masculinos tienen instinto de tirar, tal vez de matar. He visto chicos apuntar a la luna o a un pájaro sobre el coche. No vi chicas, al contrario, quiere tener las manos. El que tiene vicio la invita y acepta totalmente. Gracias. A propósito de lo que decía el último oyente, alguna vez hice una nota sobre la forma de matar de hombres y mujeres, y la forma que utilizaban los hombres eran aquellas armas que penetraban generalmente, el disparo o el arma blanca, el cuchillo. Y las mujeres solían matar con trabajos más... ¿Es veneno, decís vos? Sí, veneno, ácido... Ese tipo de cosas. Igual también está la cosa de lo que tenés a mano. El cuchillo suele ser una herramienta de la mujer porque es lo que está en la cocina. Pero la lógica más masculina era la de matar penetrando, ¿no? La mujer tenía menos... La mujer podía estarte 40 años rompiéndote la... Quinoto, y te mataba así. Te puede matar con la indiferencia, te puede matar de hambre. De amor también. De amor es lindo morir. Por favor, chicas, no hagan de este chiste una cuestión de género, porque no, no tiene sentido. De amor, no es lindo morir de amor. Bueno, por aquí Daniel dice, Daniel Stortini dice, el arte es un arma cargada de futuro, pero el hombre del rifle fue un arma cargada por Estados Unidos. Y el abuelo Héctor dice, ¿Brince enfierrado? Pregunta. Pasa, Brienza. Esther Friedman López. Le mandamos un saludo a Héctor. Bueno. Esther Friedman López. ¿Es un hincha pelota? Sí. Insoportable. Pero bueno, no importa. Se lo quiere así como es. Dice Esther, de este tema sobre la faca o el facón, se describe perfectamente tanto en Martín Fierro y en Don Segundo Sombra. Por otro lado, las armas se inventaron para cazar. Otra cuestión fue cuando descubrió el hombre que servía para atacar a otro semejante. Pero, según dice Esther, las armas se crearon para cazar. Sí, es un tema, sí, no estoy tan No estaba seguro. Yo era muy chiquito. Sí. Por ahí Varela, que tiene unos añitos más, sí, pero la verdad es que me da la impresión de que no. ¿No? Como defensa. Ah, sí, que defensa también, lo que pasa es que la defensa incluye el ataque también. Uh-huh. Pero está tan mal eso. Digo, nos hemos pasado 3 años hablando de las guerras patrias, de quién ganaba, quién perdía, quién conducía. Las guerras eran, digamos, hemos levantado valiosos ejemplos de hombres y mujeres involucrados en las guerras de la liberación. Y la verdad que repartiendo flores no la hacían, ¿no? Me parece que el tema es cuando pasan cosas como la utilización del arma porque sí, pero en estas circunstancias, no sé, yo siempre pongo la duda. Siempre hay un porque sí que justifica utilizar un arma, ese es el problema. Eso la es guerra, cierto. La guerra es una porquería. La guerra es una porquería, pero nos siempre. Hemos pasado hablando acá de libertadores que no tuvieron más remedio en todo caso que usarlas, porque las guerras fueron con armas, ¿no? Sí, las pero guerras había armas patrias. Del otro lado también. Y sí, o está sea, claro, siempre va a haber de los dos lados. Yo lo que el tema es que o sea hay distintas actitudes frente a eso. Hay, yo creo de que hay, en fin, que hay distintas actitudes. Pero contalas, a eso me refiero. ¿Cuáles claro, son esas actitudes? Claro, una cosa es cuando vos sos un tipo que está siendo esclavizado, David y Goliat, en determinado momento David usa un arma, usa una onda, es un arma, pero es un arma lo suficientemente efectiva como para sacarse de encima a un tipo que lo está esclavizando, ¿no es cierto?, y que le está poniendo la pata encima. Bueno, entonces eso es distinto. Sobre las guerras justas se han discutido muchísimo. Sí. Y la verdad es que uno nunca termina de saber cuál es el límite entre la guerra justa y la guerra injusta. Porque uno podría justificar cualquier tipo de guerra. Con una lógica diferente a la de uno se puede justificar cualquier atrocidad. Y a mí me parece que justamente eso es lo abismal. Eso es lo que uno debe tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad de utilizar la violencia en términos sociales o en términos políticos, ¿no? Porque cuando es muy fácil disparar el primer tiro, el problema es cuál es el último. Exactamente. Claro. Ahora, el arma siempre fue un elemento de poder. Siempre ha sido utilizado como un elemento. Bueno, sí, pero eso está claro. Eso está claro, el que pero tiene una piedra es más poderoso que el que no la tiene. Claro, frente, pero ¿qué era lo que había enfrente? Yo siempre frente creí a lo que podía ser algo más democrático, por decirlo de alguna manera, más social. Frente a eso, el arma siempre fue. Yo creo que hay situaciones en las que, incluso en todo lo que hemos venido nosotros hablando, insisto, con la historia argentina, en este caso en particular, en donde yo no sé si uno puede calificar algunas cuestiones como de pensamientos democráticos, ¿no? Digo, hemos hablado de pensamientos revolucionarios y a veces esos pensamientos revolucionarios no eran todo lo democráticos que uno querría. Hemos hablado desde el Che Guevara hasta Mariano Moreno y un montón de cuestiones más en donde las palabras eran tan inflamadas que, digo, el uso de las armas. Yo otra cosa tengo con el tema de las guerras que son hechas para poder utilizar la industria de las armas y demás. Pero no, digo, esto me despierta una cosa de cuando las guerras han sido libertarias, si no me tendría que poner en contra en este momento, qué sé yo, de los ejércitos libertarios de todo nuestra independencia y nada, habrán tenido obviamente un montón de cosas que uno no suscribiría hoy, como dice Hernán. Pero es una cuestión, antes de tirar el primer tiro, de pegar el primer. La justificación de la violencia es una cuestión ideológica, según donde te pares. Por lo tanto, hay tantas justificaciones para defender al rey como para liberarse seguro del rey. Entonces, seguro, en ese sentido, lo que pasa es que uno se deja apabullar por el heroísmo de nuestros próceres y del deseo, sí, de las ideas de esos próceres. Sí. A mí me gustan más las ideas de los próceres. Yo, que he escrito un libro sobre valientes, me gustan más las valentías que tienen que ver con las renuncias propias más que con el asesinato al otro, ¿no? No, seguro, sí, seguro. No es una validación. Digo simplemente que no me parece que en los momentos en que tuvieron que tomar las decisiones de atacar o no determinadas cuestiones, y no sé por qué todo el tiempo que hablo estoy pensando en las guerras de liberación y obviamente no estoy poniendo el acento en las guerras intestinas entre facciones de argentinos que me despiertan otro tipo de dolor, porque me parece que ahí las ideas podrían haberse impuesto de una una manera más apasionada que pasar por la pica y clavar en la cabeza de la gente las picas. De todas maneras, esto no es algo que se defina, por suerte, sino que es un tema abierto, como tantos otros, y apunta a eso, a pensar. Lamentablemente está abierto. Bueno, pero apunta a eso, a que pensemos sobre esto. Reflexionar sobre la violencia, por lo menos, nos da unos minutos antes de ser violentos, ¿no? Es por lo menos una salida elegante para este debate que hemos tenido sobre las armas y la violencia en el universo y todos sus alrededores. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. Ya que venimos contradiciéndonos constantemente, vamos a seguir en este juego de andar desdiciéndonos de lo que venimos sosteniendo apenas unos segundos y unos minutos después. Porque vamos a hablar de un arma. Yo voy a hablar de un arma. Te voy a hablar de una sola. No de un tipo. No de un género. Te voy a hablar de una sola. De un sable específico. Que imagino a esta altura ya sabrás de cuál es. El sable más grande del mundo. El sable del Libertador General San Martín. Vos sabés que las armas blancas se dividen en espada, florete y sable. La espada tiene filo contra filo y punta. El florete tiene solamente una punta y es solo para esgrimir, para la esgrima, para el duelo personal, porque no sirve para la guerra. Y el sable tiene punta y filo. ¿Y por qué el sable tiene esa forma? Porque es un arma que se utiliza en la caballería y en la infantería. Y es un arma rápida, de utilización rápida. Es para cortar y seguir de largo. Y la caballería de a poco se dio cuenta que la espada era mejor, el sable, perdón, era mejor que la espada. Y que el sable recto no tenía mucho sentido en caballería. Que convenía curvarlo para poder sacarlo limpiamente del cuerpo enemigo. Vos, si te haces una idea, es más fácil quitar algo que está encorvado de un cuerpo lastimado al cortar que un hierro recto, un acero recto. Entonces por eso se lo fueron curvando al sable. Y si vos mirás los sables, te vas a dar cuenta de algo, que tienen como una especie de muesca a lo largo de toda la hoja, que tiene una, está hecho a propósito, es causa de una maldad insolente, que es si vos penetrás con el sable, por esa endija entra aire, por lo tanto haces mayor daño al soldado enemigo, porque vos sabés que al entrar aire entran bacterias y es más mortífero la herida del acero con aire, con oxígeno, que sin aire y sin oxígeno. Si vos, una vez que lo herís, ya le complicás la existencia al tipo porque lo pones, lo llevas hasta la balaustrada de la infección. Esa es por eso tienen esas muescas los sables. El sable de General San Martín, vos sabés que es curvo. Lo viste 25.000 veces, seguramente jugaste con sablecitos corvos de plástico cuando eras chico. Tiene una característica, que es un sable que no tiene grandes pomposidades ni pretensiones. Y es raro en un general, en jefe del ejército, que tenga esa cualidad. Porque en aquellos años, estamos hablando de los primeros años del siglo XIX, los generales utilizaban el sable para ver quién la tenía más larga. El sable más cargado, con más piedras preciosas, con más oro, con más riquezas, con más ornamentos, era el que la tenía más grande. Y así se competían mutuamente, por eso era tan importante no perder y no rendirse en una batalla, porque tenías que entregar tu sable. entregar tu sable tenía todo un significado. De allí al tragasable hay toda una... no, es toda una tradición de utilización de metáforas, por lo menos poco felices respecto del arma que estamos hablando. San Martín compró el sable corvo, que tiene una lógica, el sable corvo tiene una lógica arabesca. Fueron los árabes los que comprendieron que un sable con curvatura era mejor que la espada recta que utilizaban los cristianos. Hicieron desastres los árabes en las cruzadas por esa cimitarra curva, porque entraban con mucha mayor facilidad en los cuerpos cristianos que la espada pesada y recta que utilizaban los hombres de los cruzados. San Martín las compró en las calles de Londres, y si vos, repito, te invito a que mires réplicas o que mires fotos en internet, te vas a dar cuenta que es muy sobrio el sable de San Martín, que es un reflejo de su osquedad, si se quiere, ¿no? Tiene líneas severas, es sencillo, la empuñadura de la vaina, la empuñadura y la vaina no tienen piedras preciosas, no tienen oro, no tienen dibujos arabescos, no tenía ningún tipo de ornamentación. Era un sable casi te diría de un hombre común. Y además era práctico, porque era liviano, porque era ágil, y él lo pensó como modelo de los sables que debían usar los granaderos a caballo, que fue el regimiento que él utilizó para destrozar a los españoles en las batallas que estuvo. Recordemos San Lorenzo, recordemos Chacabuco, Maipú y finalmente en Lima. En Cancha Rayada no nos fue tan bien, pero nos agarraron medio dormidos. Lo cierto es que ese sable, el sable corvo, lo acompañó a San Martín hasta el año 1824, unos meses después de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar, donde ese sable fue admirado por los generales colombianos y venezolanos. En aquel momento eran generales de la Gran Colombia. Y después quedó en Mendoza, cuando San Martín decidió irse hasta el exilio. Recién en 1835, San Martín le escribió a su yerno Mariano Balcarce y le pidió que por favor le mandaran el sable corvo porque quería tenerlo con él, porque era el sable que lo había acompañado en toda su campaña libertadora. Él estaba viviendo en Granbur, así que se lo llevaron allí y después se fue a Boulogne-sur-Mer, donde finalmente murió, como vos sabés y todos sabemos, el 17 de agosto de 1850. Pero hay algo que es llamativo respecto a este sable, que tiene que ver con la historia posterior, ¿no? Es la historia del sable del Libertador de América. Es del sable de ese hombre que implantó o plantó, si se quiere, la libertad en medio continente, como dice la Marcha de San Lorenzo. Que tiene que ver con la larga marcha del sable de San Martín. Alerta, alerta que camina el sable de San Martín por toda América Latina. Y algo de eso hay, porque el sable de San Martín fue mucho más movido que el sable de Bolívar. Vos sabés que cuando San Martín se enteró del heroísmo de Juan Manuel de Rosas contra los franceses y los ingleses, se dignó a hacer su testamento. Estamos hablando del año 1843, fue antes de la Vuelta de Obligado, donde en el artículo 3 le dijo: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de humillarla. Ese es el testamento de San Martín, y es interesante, siempre explico que San Martín no era un hombre de federalismo, no era un hombre que uno pueda encorsetar en lo que uno llama la tradición nacional y popular, pero claramente era un anti-rivadaviano, claramente era un anti... un hombre que estaba en contra de las ideas de Lavalle, estaba en contra de los unitarios que actuaron en la década del 20 y la del 30. Él no vuelve a las tierras americanas por culpa del golpe que le hacen contra Manuel Dorrego, alguna vez lo voy a contar. Pero la entrega del sable tiene que ver con la dignidad de la América Latina, tiene que ver con la defensa de la dignidad de un continente frente a las potencias que quieren avasallarla. Y ese sable fue, durante un tiempo estuvo en posesión de Juan Manuel de Rosas. Él se lo llevó a Inglaterra cuando fue derrocado por ese golpe de Estado del 3 de febrero de 1852, que todos conocemos como la Batalla de Caseros. Pero, en 1866 vos sabés que Argentina, Brasil, Uruguay, Gran Bretaña y alguna que otra potencia por ahí decidió hacerle la guerra al Paraguay. Y Juan Manuel de Rosa, según José María Rosa, el escritor en La Guerra del Paraguay y las Montoneras Argentinas, comprende que Francisco Solano López defendía la misma causa que él y la misma causa, obviamente, que San Martín. Dijo, esa arma simboliza la soberanía de la América Española. Con ella San Martín había liberado Chile y Perú y después se la había legado por su defensa a la Confederación contra las agresiones de Inglaterra y Francia. Por lo tanto, el 17 de febrero de 1869, mientras Francisco Solano López se debate en los últimos combates allí en la guerra del Paraguay, Rosas le escribe a José María Rosas y Patrón, que es el que albacea su testamento, y dice unas palabras interesantes. Dice, su excelencia, el generalísimo capitán general don José de San Martín, me honró con la siguiente manda. La espada que me acompañó en toda la guerra de la independencia será entregada al general Rosas por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido los derechos de la patria. Y yo, Juan Manuel de Rosas, a su ejemplo, dispongo que mi albacea entregue a su excelencia el señor gran mariscal presidente de la República Paraguaya y generalísimo de sus ejércitos, la espada diplomática y militar que me acompañó durante... me fue posible sostener esos derechos, por la firmeza y sabiduría con que ha sostenido y sigue sosteniendo los derechos de su patria. Obviamente, Francisco Solano López fue asesinado vilmente por las tropas brasileñas allí, perdido en la selva paraguaya, en el del Chaco paraguayo. Alguna vez vamos a contar esa historia tremenda de cómo un continente destrozó al Paraguay. Hasta de allí más, Rosas no pudo hacer la entrega del sable de San Martín, por obvias razones, a Solano López, y se lo donó a la familia Terrero, quien finalmente el 4 de marzo de 1897 lo dona al Museo Histórico Nacional. Tuvo un último viaje el sable de San Martín, que fue el 12 de octubre de 1963. Un par de muchachitos, se llamaban Osvaldo Agosto, Manuel Gallardo, Alcides Bonaldi y Luis Anzulet, se afanaron el sable de San Martín. Eran todos integrantes de la juventud peronista, que en aquella época estaba comandada por un triunvirato formado por Enver El Kadri, Jorge Rulli y Héctor Espina. ¿Qué querían hacer estos muchachitos? Querían afanarse el sable para entregárselo a Juan Domingo Perón, que estaba en España exiliado por culpa de, vos sabés, el golpe de Estado del 1955. Los muchachos fueron detenidos, fueron torturados y finalmente tuvieron que entregar el sable a las Fuerzas Armadas. Y Agosto, a quien quiero mandarle un fuerte abrazo a su nieto, Juan, con el cual tengo el gusto de ganarle al tenis todas las veces que jugamos, dijo Osvaldo, fue algo simbólico. El peronismo venía de varias derrotas, estábamos proscriptos, había ganado el radicalismo con Arturo Illia y teníamos que hacer algo para levantar el ánimo de los muchachos. El sable de San Martín se lo afanaron una vez más en el año 65 y luego decidieron ponerlo bien bien a salvo. Lo hicieron en un templete blindado construido por aquellos que hicieron la bóveda del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Banco de la Ciudad, y lo pusieron en custodia bajo el regimiento de granaderos que queda allí en Palermo. Se puede ver, no se puede tocar, obviamente. El sable está allí desde entonces y es el sable que liberó América, es el sable que de alguna manera a los argentinos nos hizo lo que somos. Es la historia de quizás el arma más importante que tenemos los argentinos. Y te quería contar esa historia porque me gusta ese momento en el cual un par de muchachos se afanan el sable que pertenecía a los libertadores, a los hombres del Movimiento Nacional y Popular, como San Martín, como Rosas, como Solano López, como Juan Domingo Perón. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Buenas noches, compañeros de la noche. recuerdo un reportaje a Fidel Castro que le preguntaron qué opinaba de la Tercera Guerra Mundial. Y contestó, de esa no sé, sé que la cuarta va a ser con palos y piedras. Un abrazo para todos, Carlos de Quilmes. Bueno, estamos llegando al final del programa. Fue un programa movidito porque las armas, ya sabes, las armas meten miedo. Estábamos así, como quietitos. Gracias a Ezequiel Sánchez por operarnos, gracias a Adriana Zanca por locutarnos, gracias a Agustín Camisa, Isabel García y Marina Getino por producirnos. Yo, me encanta que me produzca Marina Getino. Saludo a Tom Lupo, que no nos escucha, pero no importa. Hicimos este programa hoy, el amigo Santiago Varela, la amiga Nora Anchar y yo, Hernán Brienza. Ya vienen las noticias aquí en Radio Nacional y luego Carlos Polimeni con su programa Voces del Sur. No se vayan, mañana, de todas maneras, no se vayan y quédense, porque mañana tenemos un lindo programa. Vamos a hablar de deportistas que hicieron historia. El Mono Gatica, Menotti, el primer mundial de básquet. Así que quédense así compartimos los recuerdos. Mañana nos vemos. Chau. Chau, chau. Chau.